Olis. Buenas. Estamos en un nuevo episodio de Curiosas Podcast. Quien les habla, Rocío Paleari, y me acompañan Claudia Inés y Galaxia Astral. ¡Woo! Y le dimos una presentación Red MTV. Ay, sí, mal. Seguimos en el mood. Nos gusta el mood MTV, me parece. Nos encanta. Somos un poco generación MTV. Sí, mirábamos MTV a full. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Nos hemos criado con MTV. Ah. Salió otra conversación. Sí, se nos, ya empezamos con el podcast yéndose por las ramas. Pero bueno, creo que igual en algún punto irse por las ramas tiene algo que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es decir que no. Porque a veces uno cuando quiere evitar el decir que no, ¿qué hace? Se va por las ramas. Puede ser una buena manera de evadir el la el respuesta, no. Sí. El no. Totalmente, sí, sí. Aparte, ese momento en el que decís, bueno, tengo que frenar y no, te vas por las ramas, porque no podés. Porque no sabes decir que no. Bueno, para antes de empezar, me gustaría compartir a la yentada que nos vamos para... ¿Cómo era? Nos vamos para arriba. Ah, nos vamos para arriba, es verdad. Este podcast se está yendo por las nubes, yo creo que a la estratosfera ya. Y tenemos auspiciante. ¡Apa! Tenemos auspiciante. Eso quería decir. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Cuándo? Contá todo. Porque nacimos grosas, nos fuimos a super grosas y ahora somos galácticas grosas. Eso, mi amor, carísimas. Este episodio de Furiosas Podcast, que es decir que no, lo auspicia Caleidoscópica Librería, que es la librería de Dani de la Bruna, una capa con una selección de libros increíble. Es mi librero oficial, es así. Y la pueden encontrar en Instagram como @caleidoscópica_palabra_e_imagen. Un nombre re largo. Lo vamos a dejar anotado igual en algún lado. En algún lado. De una. Pero tenemos auspiciante. Hay alguien que puso como su voto de fe en nuestro proyecto. Nos dijo que sí. Eso. Hay alguien que nos dijo que sí. ¿Nos habrá querido decir que sí? ¿O nos dijo que no? O nos dijo que sí porque no sabía decir que no. No, confiemos que sí. Nos dijo que sí. De una, buenísimo. Bueno, y hay alguna sorpresita también después con eso, ¿no? Al final para compartir. Sí, así que van a tener que escuchar el podcast hasta el final. No pueden decir que no. No hay chances para decir que no. No hay chances. Bueno, eso. ¿Qué onda con el decir que no? Bueno, creo que este programa siempre como que nos pasa, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Yo estaba pensando, bueno, ¿qué voy a decir respecto al decir que no? Porque hay tanto para decir. Y en el auto venía pensando que sin querer queriendo, este episodio nos salió o lo estamos grabando cuando se están cumpliendo 15 años de que se sancionara la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país. Wow, mira, qué interesante. Y me parece que es re importante porque justamente uno de los ejes y una de las cosas más importantes que tiene la ESI para enseñarnos es conocer nuestros propios límites y los del otro, o de los otros. Uh-huh. Y en eso entra el saber decir que no. De hecho, cuando esta ley se sancionó, e incluso ahora que se está tratando de implementar, porque la verdad es que no está implementada, una de las primeras cosas que dicen es, ay, es que a los nenes de jardín les van a enseñar lo que es el sexo, lo que es un pene. Y en realidad... La actuación es fantástica. Es que son todos Raúles y Doñas Rosas hablando sin saber. Con todo el respeto lo digo, pero en realidad en jardín lo primero que se le enseña a un niñe, a una niñe, es su límite. Es que ella o él pueden decir que no. Que si dar un beso no les gusta, que no quieren que los toquen, que no quieren jugar con un compañerito porque no les gusta jugar con un compañerito. Un montón de cuestiones, ¿viste? A conocer su límite y es esto, empezar enseñando a decir que no y que es un derecho plantarte y decir que no. Totalmente. Aprender, es que eso se aprende para mí desde chiques y también a recibir el no. Totalmente. Porque al no estar la educación de poder decirlo, tampoco está la educación de que alguien, porque es como que me dicen que no, entonces lo interpreto como un rechazo, ¿no? Como algo que me, no, malo. Me están diciendo que no. Y es un límite que es sano y que vos también lo podés decir, porque ahí está como también la vuelta de tuerca, como, pará, pero yo nunca digo que no, ¿no? O sea, como viene desde ahí, como cómo me va a decir que no, cómo digo que no yo. Entonces es el decirlo y el aprender a recibir el límite del otro también. Y me parece súper clave lo que dijiste de cómo decirlo. Mm. Porque también, aparte me parece que hay algo... Pienso en la canción de Arjona, qué horror. ¿Cuál? La de dime que no. Esa, canta la voz que cantás mejor. Que en un momento de la letra bueno, dice, pero está todo rebuscado y retorcido ahí. Claro, como que el no es un sí camuflajeado. Como que a las mujeres nos enseñaron eso, que siempre tenemos que estar disponibles. Que decir que no, poner un límite. Es un juego, es como una parte de la atracción el decir que no. Como bueno, está ahí. El claro, sí. Pero en realidad estás diciendo que sí. Y no, y yo un montón de veces digo que no porque realmente no quiero. Y los tipos no lo entienden. Y no hablo solo de lo sexual o de la seducción. Y también en un montón de otros aspectos. La madre no puede decir que no. Una madre tiene que estar siempre disponible. Sí, totalmente. Es cierto. Es que el decir que no es como eso. Está asociado a la no disponibilidad para con el otro, con la otra persona, y estamos como medio chipeados de siempre no estar, de esto de también de no quedar mal, ¿viste? Y no voy a decirle que no, ¿viste? Ya está. Pero ¿para qué? Si no querés, ¿viste? Si no querés ir ahí, si no querés que venga, si no, ¿viste? Como en esas cotidianeidades. Igual yo creo que hablando esto que decíamos del tema de Arjona, es re heavy eso, porque lo que implanta es esto de decirme que no y me tenés pensando todo el día en vos. Y es como incluso... Sí, medio obse, medio... No, y que te lleva a vos también a ponerte en ese rol de pasa mucho esto, si le doy mucha bola, ¿no? Como si le digo que sí de entrada, se va a ir. Se pierde el interés. Y es como que no... Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces es como que te ponemos también en ese rol de jugar con ese no y con ese tironeo y ese histeriqueo y terminás apropiándote de esta idea de que el no es un sí en realidad. Y no, no. Y iba a decir, y no, hay algo no. Mucho peor. Porque, no es no, claro. Claro, que el no sea un sí, entre comillas. También estoy haciendo todo el acting, disculpen. Que el no sea un sí, entre comillas, también es un habilitante. Porque ¿cómo? Si él no es sí. Me dijo que no, pero es sí. Claro. Entonces yo la puse igual. Claro. Sí, es sí, que sí. Durante años, tipo, se juzgó a las mujeres. Por eso no, sí, pero es un sí. No, no es así. El no es no. Uh-huh. También me parece como esto de que decías vos, viste, de las cotidianidades. ¿Cuántas veces fuimos a un lugar? ¿Cuántas veces fuimos a un plan? Un día que lo único que teníamos ganas de hacer era quiero ver Netflix porque el otro no se ofenda. Porque el otro no, o el otro, porque pueden ser amigas, amigues, quien fuere, no piense que no le queremos. Eso es lo tremendo, que no le queremos, porque no es, viste, terminás yendo por no hacerle mal a alguien que te importa, que, viste, no vaya a hacer cosa que piense que no le quiero, porque hoy tenía ganas de quedarme en casa viendo Netflix y chupándome un vino, no sé. Sí, o que no me gusta ese plan, o que lo que sea, o que tengo ganas de ir a otro lado. Pero es que es esto, lo del límite. Como que, bueno, hoy veí un post de esto, de qué se trataba el autocuidado en lo profundo, porque hablaba como de que el autocuidado no es solamente mascarillas y un baño de inmersión y qué sé yo, sino o alimentación. Que, claro, sino que tiene que ver con algo también súper personal, que por ejemplo es esto, los límites de poder decir que no y que la otra persona lo entienda y que si no, bueno, no hay relación. Porque si yo no puedo decir que no sanamente, teniendo mi espacio, quizás ni siquiera es que no tengo, o sea, decir que no, punto. Y sin justificarse. Y sin justificarme. Porque eso también habíamos hablado, ¿no? Del ser condescendientes, creo, siempre. Sí. Como que, bueno, hoy hablaba con una chica y hablábamos de, bueno, es como, te digo que no voy a venir más, pero bueno, si querés te sigo ayudando. Pero no vas a venir más o me vas a seguir ayudando, pero ¿por qué estás diciendo es que fin? Es también desde el no querer. Y como que siempre, desde este lado, el no querer es como que está mal. No. Si la otra persona o si con quien tenemos la situación no quiere, pone un límite y eso está mal. Y si yo lo veo desde el lado de no quiero algo malo en mi vida porque ahí no quiero está bien. ¿Se entiende? ¿No? ¿No se entendió? No. Como que viene de, o sea, el límite viene de no quiero esto, ¿no? Sí. Para la otra persona es como el no quiero está mal. ¿Por qué no quiere? Sí, ¿por qué no quiere esto? Cuando en cambio, o sea, si fuera la misma persona, que a mí me parece que eso que vos no querés está mal, yo digo, no quiero algo malo para mi vida, no quiero quedarme sin trabajo, ¿no? Y desde ahí el no quiero es como, bien, qué cosa buenísimo no querés. Ahora, cuando es algo que está del otro lado, el no quiero se ve como algo malo. Entonces, de ahí el miedo de las personas de no poner ese límite, porque lo van a ver como algo malo. No, sí. Y acá se terminó. No, es que sí, es que tendemos a pensar esto, como que los límites son algo malo, y en realidad son lo más sano que hay. Mm. Yo, para mí, es un trabajo y lo sigue siendo todos los días, aprender a poner límites. Nunca fui muy buena, sigo sin serlo. Pero me di cuenta que una vez que los puse donde los tenía que poner, mi vida empezó a fluir de otra manera. Y es más, también me di cuenta que hay mucha gente que se fue, pero vino otra gente con otras formas. Totalmente. Y eso es re loco. Totalmente. Esto es lo que a esto me refería cuando, bueno, si yo no puedo decir que no acá sanamente y que sea respetado, entonces ese vínculo y esa persona ya no tiene que estar, digamos, si no puede respetarlo, porque eso se vuelve enfermo y tóxico. A mí me pasó, o sea, yo creo que empecé a trabajar mis límites el año pasado. Que sí. Realmente reconocí dónde estaba esta falta de límites. No me había dado cuenta nunca. Y empecé a observar esto de que, de dónde venía mucho a mí en lo personal. Del miedo, por ejemplo, a perder a esa persona. Del miedo a que por decir que no a algo, o a decir, mirá, yo puedo hasta acá, ¿viste? Entonces, ¿qué onda esa persona? Si le digo que no a algo, por ahí me deja, por ahí se va de mi vida. Y entonces ahí empecé a observar desde dónde, claro, desde una inseguridad es el no poder decir que no, y es construir y sostenerlo, porque en el momento en el que lo decís se activan un montón de mecanismos, ejemplo, la culpa, y empezás a sentir que estás en falta y empezás a sentir que no, pará, pero por ahí puedo decirle al final que sí, que lo voy a ayudar, porque quizá, viste, no, y ahí empieza todo un estado de culpa donde eso hay que sostener y ver por qué aparece esa culpa. Porque vos estás diciendo que no por algo. Y ahí es también el active de la otra persona de no hacerte responsable de esa culpa y asumir ese límite y decir, bueno, ahora resuelvo yo entonces. Pero igual para mí es más difícil al revés. ¿Cómo sería al revés? O sea, como tolerar los límites de la otra persona. Por eso digo, también esa parte. Como que obviamente que es un espejo, ¿no? Pero es como todo el trabajo de, bueno, pongo mis límites también. Yo me pongo límites en un montón de cosas, pero no me fumo el límite del otro. Entonces, como entender por qué ese límite no está mal. ¿Por qué me está molestando? Claro, por eso de los dos lados, esto que decíamos al principio, de aprender a recibir ese límite, porque bueno, es hacerse cargo, ¿no? O sea, igual a mí me costó un montón, real. O sea, siento que como tal cual vos decís, cuando realmente pude empezar a decir no hasta acá, empecé a poner la energía en mí y en donde yo lo tenía que poner para mis cosas, y empecé a expandir mucho más mis proyectos, mis espacios, mí misma, que poner la energía justamente en otra persona, ¿no? Ahí es donde para mí se pierde el borde. Bueno, a mí me pasó parecido a vos, que también creo que hace un año como que empecé, yo ya lo venía tratando medio en terapia, como de a poco, y por ejemplo en lo laboral había logrado poner un montón de límites, pero como que nunca, sobre todo, viste, más en lo vincular, afectivo, familiar y demás. Y la pandemia me hizo muy bien, porque me puso de frente con esto que no me estaba haciendo cargo. Y a mí lo que me pasó es que no es esto de... Fue más una cuestión como que yo durante mucho tiempo en mi vida tuve que ser como súper poderosa. Tal y cual. Entonces no poder es eso de no estás pudiendo. Y ahí es como que se me empezó a borrar el límite, porque hay una situación y un contexto que me lo está demandando y que me lo está exigiendo, y que menos mal que en ese contexto y en ese momento pude. Pero no puedo vivir toda mi vida así, porque hoy la situación es otra. Y ahí lo que me pasó y lo que me di cuenta es que en esto de hacer tanto por el otro, me empezaron a pasar cosas como que primero que un montón de cuestiones que son un regalo o algo que yo estoy haciendo desde el amor y desde el desinterés, se empezaron a dar como derechos adquiridos. Total. Y ahí ya es un quilombo, porque cuando vos decís hoy no puedo, pero ¿cómo que hoy no puedes? Si lo tenés que hacer. Porque ni siquiera es lo tenés que hacer. Sí, lo hiciste siempre, ¿por qué ahora no? Y lo que me pasó a mí, que fue lo que me llevó a decir, bueno, no, para, esto no es así y no lo voy a hacer, es que me di cuenta que en esto de hacer tanto por el otro, me empecé a perder a mí. Y empecé a construir una vida que estaba basada en los deseos y las demandas que tenían o tienen otras personas sobre mí y no en mi propio deseo. Y el momento en el que me di cuenta fue tremendo. Y aprender a poner los límites, que por suerte como que los pude comunicar bien, ¿viste? Sin irme de mambo, porque a veces también te pasa eso, cuando no pones mucho límite explotás. Tal cual, es construir la forma. Cuando empecé como a ponerlos bien, lo que pasó del otro lado es que no fueron bien recibidos. Uh-huh. Y ahí es como que se me empezaban a correr, ¿por qué? Por la culpa. Uh-huh. Hasta que un día hay una psicóloga que yo sigo en Instagram que subió una placa que decía: decí que no y bancate la culpa. Y Ablajo explicaba todo esto de por qué era que nos sentíamos culpables, de cómo el otro lo usa para que nosotros sigamos dando y dando y dando. Ahí entra la manipulación total. Ni hablar. Y ahí dije, pará, no, yo tengo que volver a terapia de vuelta. Y volví a terapia y empecé a trabajar en esto. Y una de las cosas que me di cuenta es que si el otro quiere correr el límite, que lo corra todo lo que quiera. Pero no puede correr el mío, porque el límite mío es mío. Entonces puedes hacer todo el berrinche, todo el escándalo, todo lo que quieras, pero yo puedo hasta donde puedo, y capaz que puedo más, pero elijo no hacerlo por cuidarme. Y volvemos a esto del autocuidado. ¿Por qué voy a estar dando algo que me recontra sobreexige por ahí por una persona en la que yo ya no lo siento? Totalmente. O por ahí por una persona que sí, lo siento, pero me parece que lo más sano sería que lo hagas vos. Sí, o porque además, no sé, esta vez no puedo. Esto que dijiste del poder y de la superpoderosa. Sí, no quiero. Y no quiero es fundamental. O sea, no quiero. ¿Cuál es mi deseo en todo esto? Porque al final, cuando el límite se corre y no está, lo que se empieza a borrar es el deseo propio. O por lo menos a mí me pasó eso. Sí, yo lo experimenté igual. O sea, lo viví igual, lo siento igual. Y re loco esto que decís de perderse, porque justamente para mí es ahí, es el límite donde nos perdemos, porque como no hay borde, te vas hacia la otra persona por no poder decir no quiero, no puedo, no deseo, no siento. No me interesa. Y a veces no también es por una cuestión de aceptación, como que bueno, esto que decías al principio, mira si digo que no, o tengo que decir que sí porque no da. A mí me pasó con las amistades, por ejemplo, pues Acuario. Pero siempre era como esto de que vivo a mil y que me gusta hacer cosas y qué sé yo, y siempre era como planeando y para el resto y lo que necesiten con tal de estar activa y qué sé yo. Y por ahí del otro lado estaba el límite todo el tiempo, o cuando realmente querían poner el límite de no quiero, no tengo ganas. Y eso para mí era como... estás clavando un puñal. O sea, ¿cómo no querés? ¿Cómo no podés? Si yo puedo, si yo quiero todo el tiempo. Y como empezar, cuando me di cuenta fue cuando un día dije, no quiero, porque realmente no quiero. Y fue tipo, tremendo, no lo hice. Y como ahí empezar a concentrarme en mí, o no sé, hoy me di un momento para mí, tuve tiempo para hacer otra cosa, que no sea como estar constantemente para esa situación que yo no ponía un límite. Claro, además, esto que decís, yo siempre quiero. Y ahí te vas cuenta, capaz que no querías eso, siempre. Capaz que no querés, o capaz que nada, estás acostumbrado, no te das cuenta. Estás acostumbrado a decir que sí. Claro. Totalmente. Es lo que nos enseñaron. Claro, es lo que decías al principio, esto empieza desde la niñez. Sí. Empieza en el espacio donde nos empezamos a relacionar con otros de nuestras mismas edades o similares, y no sabemos cómo decirle a un compañerite con todo el amor del mundo, no quiero jugar con vos, o este juego no me interesa, o esto que dijiste no me gusta. O peor, que los padres, con todo los mapadres, con todo el amor del mundo, vienen y te dicen, no, pero vos no podés no jugar con tu primo. Claro. Pero mamá, mi primo tiene 3 años, yo tengo 8 y me rompe las pelotas. O me llevo mal. Claro, o me llevo mal. Yo me llevaba pésimo con un primo de chiquita, pésimo. Y nos obligaban a jugar porque éramos primos, ¿viste? Y nos llevábamos para el horno, nos vivíamos cagando a palo. Era horrible para mí compartir con él. No, ahora te adoro, pero ya sabes, ¿se escucha esto? Pero quiero decir, no estaba bueno. Y yo no podía decir que no. Porque cuando decías que no, ¿cómo? Eso está mal. Bueno, y eso también de dónde vienen esos límites siempre de nuestros padres. Y esto de, a ellos no le vamos a poner un límite. Porque ellos no lo enseñaron, porque ya lo saben, porque son nuestros padres. Y cómo cuesta cuando vas creciendo esto de también poner un límite ahí, que es el vínculo, como, o sea, el que te enseñó los límites. o de qué forma te los enseñaron. Claro, y cómo hay tantos hijos que les cuesta mucho ponerle el límite a los padres en momentos en los que hay que hacerlo por ahí. Pero no, no, a ver si se enojan, a ver si me desheredan. Claro. O sea, como que sí, no. Sí, sí, a ver si desilusiono. Claro, ¿no? Si también decepciono a mis viejos. Sí, yo creo que, eso, que eso también entra mucho en juego con esto que te va pasando cuando creces. Que es hacerte cargo de que la expectativa de tus padres jamás la vas a hacer. Claro. Jamás. Aunque hayas hecho todo el camino que te pidieron, ¿viste? Y ahí para mí se empieza a poner mucho en juego esto de poner los límites. Como, bueno, está bien, vos querías que yo a esta edad, no sé, estuviera casada. No me interesa, soy lesbiana. No sé, como en eso de que cuando crecemos y nos volvemos como personas independientes, porque es lo que pasa, uno va creciendo y se va volviendo cada vez más independiente, te empieza a poner en juego esto de que tenés que poner un límite. Sí, o por ejemplo, a mí me pasó cuando terminé la secundaria que yo no quería estudiar una carrera universitaria como en la Facu, tipo en la UBA. Igual lo hice. Me anoté en el CBC sin desearlo, sin quererlo, por no poder. ¿De qué carrera? Relaciones laborales. Ah. Hice el CBC en, ¿cómo era? La de PUAM, en la UBA. Y lo hice por no poder decirle que no a mis viejos, porque yo quería estudiar actuación. Yo quería estudiar teatro y eso era lo que me apasionaba. Y era como, no, eso, viste, es un hobby. Entonces me costó un montón construir dentro de mí la seguridad para hacerme cargo y decirle, miren, yo no voy a estudiar esto. O sea, yo no voy a hacer este tipo de carrera o no ahora. Ahora lo que quiero es hacer esto. Entonces eso lo tuve que aprender sola, porque nunca se me había enseñado a mí, che, mirá que si vos no querés algo, podés elegir, ¿entendés? Y podés decir que no y podés elegir tu camino. Eso me parece también, ¿no? Como la posibilidad, el decir que no es la posibilidad de elegir también. Que incluso llevándolo al plano de... O sea, o que sí o que no. Claro, elegís. Pero podés elegir. Claro, por eso. Tal cual. Y con respecto al chonguerío, a los chabones, las minas y el encuentro, es lo mismo también. Porque quizás no querés un día, pero otro sí. Entonces vos podés elegir también cuándo, con quién, ¿no? Dónde, porque por ahí esa persona te interesa, pero no en ese espacio. Digo, hay muchas formas en donde estamos transgrediendo nuestros propios límites, porque a ver si todavía le digo que no ahora y me pierdo la oportunidad, ¿no? También como no solo el hecho del juego y de la histeriqueada desde el no, que eso es, bueno, yo deseo que hoy no suceda más, como que el encuentro entre jóvenes y adolescentes cuando se encuentran, que puedan desearse desde lo genuino y no desde ese histeriqueo constante. Y bueno, y eso, y decidir cómo, con quién. Bueno, hablando de decidir, ¿no? También, si maternar, si no maternar, si es casarse, que eso te iba a decir, si no casarse. El no también es una decisión. Y me parece que lo que hay que empezar a pensar es que es una decisión válida. Eso es obvio, lo que hay que agregar. Es tal cual. No querer es válido y no necesita justificación. Totalmente. Porque otros deseos, por ahí en positivo, no necesitan justificación. La que tiene el deseo de maternar no necesita justificarlo. ¿Por qué tengo que andar justificando yo todo el tiempo? Claro, que ¿por qué no tengo quiero? 30 y estoy a punto de atarme las trompas. Porque realmente veo un pibe y digo, me parecen divinos, pero para un rato. Y lo tengo que andar justificando todo el tiempo. Me parece. Y, claro, pero tengo que estar justificando mi decisión de lo que estoy diciendo que no. ¿No? Constantemente. Claro, y mirá que y me mata justo el tema con lo de la maternidad, pero me toca ahí, porque laburo con niñes, soy feliz haciéndolo, pero no tengo ese deseo. No tenés una maternidad, claro. Y, claro, y cada vez que lo digo me miran como diciendo, ¿por bueno, qué? ¿Por qué no? Justificá. Claro. Como viste el examen, bueno, respecto al examen. Y también nos hacemos cargo de esa justificación. Por eso es, sí, validar tu no. Sí. Y no hacerte más cargo de esa. ¿Por qué no? Que no, claro. No, porque no. Sí, cuesta porque un huevo. Lo digo yo. Sí, digo, obvio. ¿Por qué no? No, y decir, no, la verdad que no. No, y por si no te quedó claro, es no. No, la verdad que no, negrino. ¿Viste cómo te decían silencio, los papás? Porque lo digo yo. Es no porque lo digo, claro, yo. Hay que aprender, hay que implementarlo. No porque yo te lo digo, ¿me entendés? No, pero no. Bueno, hay algo, igual me acuerdo que mi viejo tenía el no re como relatillo, que una vez le dije, pa, ¿viste que antes de decir cualquier cosa decís no? Y después decís sí, capaz. Pero es re flashero, porque es como, ni siquiera es el no real, porque mi viejo es como una persona que conozco que le recuesta decir que no. Siempre está como para todo el mundo y todo el tiempo, y qué sé yo, muy canceriano. Entonces, vos decís, tiene el no ahí nomás, pero desde como un latiguillo, pero no incorporado hacia su límite de no, pero discúlpame, en esto no puedo ayudarte, ¿viste? No, discúlpame, es hasta acá. Me llamaba la atención y es como, decimos mucho que no, pero como decir nada, como decir, no sé, latiguillos, pero incorporarlo como algo... Bueno, yo ahora que lo decís, siempre tengo el chiste. Como que te digo que no... Y me cago de risa y te digo, sí, ahí te lo hago. Ay, o, yo sí, también. O te digo que no, y ahí te lo doy. ¿Y pero por qué hago el chiste? Yo también hago eso. ¿Viste? Y ahí hay algo inconsciente, re flashero de. Sí, sí, sí. Por algo te estoy diciendo que no primero. Sí, bueno, hoy un amigo. No lo estoy ejecutando. Hoy un amigo le dije, no sé, ¿me ayudas con esto? No sé qué, me dijo, no. Y después me dijo, no, obvio, sí, sí. Y ahora me estoy pensando, perdón, amiga. Es que nos pasa a todos. Re loco. También me parece que hay algo que, como de nuestras generaciones, y más esta generación Instagram, donde todo es positivo, que le tenemos miedo a la negatividad. Mm. Que eso también me parece que suma en el tema de decir que no. Más allá de que, particularmente siendo mujeres, hay algo cultural histórico. ¿No? Que... No, ¿sabes qué? Acá, perdón, ¿eh? No. Sí. Ahora vamos a anotar, cada vez que digamos no, lo vamos a anotar. A ver quién dice más no. Pero claro, pero pensar el no como algo negativo, hay que ver en dónde, ¿viste? En qué, ¿sí?, contexto. Porque distinto es decir que no para negarle a otro, como recién este latiguillo de no, ¿entendés? Directamente hacia lo que vos estás diciendo. Y distinto es el decir que no en forma referente al límite. Claro, pero ella lo que dice es como que el no está mal visto, claro, en por eso general. Digo, claro, esto como la negatividad, como que el límite no es algo negativo. Claro, no, para nada. No es lo más sano, pero tendemos a pensar que porque nos están diciendo que no es algo malo. Claro, sí. Y no esto que seas de las redes, de lo positivo y cómo estar siempre... Bueno, en todo eso de las redes y lo positivo sale esto de nunca agregar la palabra no al comienzo de cualquier cosa. Porque atrae o algo negativo o algo malo o ya se bloquea lo que queremos, uh-huh, decir. Y sin embargo, es súper necesario para el límite. Mm. Entonces toda esta parte positiva es como que están borrando el no por todos lados y en realidad lo que hay que rescatar justamente es que es esto, que representa... un límite sano y no negativo. Y dónde utilizarlo conscientemente, claro, y haciéndose cargo, como decía tal cual, ¿no? Decí que no y bancate la culpa. O sea, usarlo conscientemente y hacerse cargo. Eso. Paso. Mira, creo que las primeras tres o cuatro veces que dije, porque aparte después de leer ese posteo, que se los voy a compartir... Y ahora que tenemos Instagram de Furiosas, para mí lo tendríamos que recompartir. De una. Las primeras tres o cuatro veces que lo apliqué conscientemente y teniendo en la cabeza, leí esto, voy a decir que no y me banco la culpa, fue tremendo. Yo tenía el nudo, ¿viste? Soy re culposa. Sí, siempre me manejaron por ahí y a mí me querés sacar algo y siempre lo dije, me lo sacás con la culpa. Pero para el culo la pasé. Pasaron esas tres o cuatro veces que me di cuenta que yo estaba mejor habiendo dicho que no, una vez que se me pasó todo ese drama de la culpa, drama queen, qué sé yo, uh-huh, que realmente el resultado era que yo estaba mejor, me volví adicta a decir que no, ¿eh? Ya no lo dudo tanto. No, ay, es que quiero. Tal cual. Es que es ponerlo en práctica, es ensayarlo. Tal cual, te juro que lo sentí igual y me pasó lo mismo y era como, se me hacía todo un revoltijo en el cuerpo y es sostenerlo. Las manos, a ese nivel. No, es que pasa por el cuerpo, porque como estás sosteniéndote, te pasa al cuerpo, pero bueno, ahí está, en sostenerlo. Y una vez que lo sostuviste en la práctica, tal cual dijiste vos, empezás a ver ese resultado y ahí... empieza a ser che, no, pará, pero no, pará. esto funciona. O sea, esto realmente funciona, me hace bien y es lo que necesito y estoy transformando un montón de cosas, ¿no? Y ¿sabes qué me quedó picando? Esto que hablaste del superpoderosa y del todo lo puedo, porque sí, estamos hablando de los límites en los vínculos, en las amistades, en las relaciones sexoafectivas, en ese momento del encuentro con el otro, el no es sí, el sí es no. Y también en lo laboral, también en el propio espacio de estudio, como esos propios límites que no tienen que ver solo con otro, sino con nosotras, ¿no? Con nosotros mismos, como no es decirle el límite a mi pareja con esto ya, sino también a mí, como por ejemplo, a mí me pasa mi laburo. No, frená, no, basta. Sí. Muchas veces, por ejemplo, me piden de cambiar horarios o de algún movimiento que yo sé y siento internamente que tengo que decir que no, y es como que, bueno, está bien, dale, dale. Y después llega el momento y digo, puta, yo sabía, ¿entendés? Pues se me terminó mezclando todo y al final no llego. ¿Y por qué no digo que no? Y por las dudas, para que hable a otra persona y además, como es mi laburo, no voy a quedar mal. Y después me sobrecargo también, no solo con esos cambios que a veces también están y yo a veces también transformo el día, ¿no? Pero quiero decir, cuando una sabe adentro que es hasta ahí, que ya no puede dar más, o que eso ya se organizó de una manera. Bueno, pero fíjate cómo eso fue directamente con una persona también. Pero fue por no escucharme a mí, no por la otra persona transgrediéndome como si fuera una pareja que sabe que te está transgrediendo y que te está pidiendo de más. Porque es una persona que está más allá de mí, que viene y pide algo como yo le puedo pedir a alguien. Sí, pero lo que vi es que te dio culpa por esa persona en el momento. Pero por ahí si vos lo ves desde el lado tipo, me sobreexijo de trabajo, de turnos o del cuerpo, ¿no? De ejercicios, y como vos darte cuenta por tu cuerpo que tenés que ponerte un límite con eso, sin que haya nadie más. Tal cual. Ni siquiera es por culpa, o sea, es porque vos ya te estás haciendo mal, sí, literalmente. Sí, total. Sí, ahí también quería, tal cual, ahí también quería llegar, me fui por las ramas con el otro. pero tal cual, como el otro día, el domingo también, estaba cansada que estaba haciendo lo del jardín, y estaba cansada, y ya mi cuerpo no podía porque me estaba por venir, y lo hice igual. Y me dormí una siestita cortita y me levanté y me puse a paliar, a rastrillar. Claro, el lunes, o sea, todavía tengo un dolor en la costilla, yo tengo una costilla fisurada hace años, hice bosta. Ayer tuve que estar todo el día acostada porque no me podía mover y encima estaba menstruando. O sea, no pude ponerme a mí el propio límite, claro, en algo que encima quería hacer y no pude terminar de disfrutar porque me lastimé físicamente, ¿no? El tema del trabajo es todo un tema. De hecho, una de las cosas... El jardín es trabajo del hogar, digamos. Sí, sí, por eso digo cosas propias, sí. Laburo, estudio. De hecho, una de las cosas que me parece por ahí que pasa ahora con la pandemia... Yo lo viví un poco distinto porque pasé a ser freelancer y a trabajar desde casa mucho antes porque estaba harta de la oficina. Pero claro, se borra el límite. Se me traba la lengua. Se me lengua la traba. Pero con el tema de la pandemia y del home office, lo que pasa es que se borra el límite físico. Porque ya no es que salís de tu casa para ir a trabajar, tenés un horario. Sí, todo. Y volvés. Restricción pura, límite puro. Claro, se borra lo físico. Entonces es mucho más difícil limitarse cuando trabajás desde casa y decir, bueno, trabajo hasta las 6 de la tarde. Yo aparte, hace un año y medio atrás me tatué una frase en un post-it enfrente del escritorio que dice, no transporto órganos. ¿Cómo? No transporto órganos. Porque cuando vos trabajás de transportar órganos, sí, todo es urgente. No puedes esperar para mañana. Muy buena. Pero de lo que yo trabajo, yo terminé mi horario de clase o terminé de hacer los posteos de programa, no sé, terminé con mi laburo de marketing, y si me quedó algo pendiente, puede esperar a mañana. Y capaz que ha pasado también. Mientras esté en la fecha de que lo tengo que entregar, puede esperar a mañana. No transporto órganos. Nada, claro, totalmente. No va a pasar nada, ¿viste? Bueno, a mí el martes que dije, bueno, me voy a tomar el día para parar, me daba cuenta cuánto me costaba no hacer algo. Cada 2 minutos estaba accionando alguna cosita y me tenía que poner todo el tiempo el límite. No, Claudia, pará. Dijiste que hoy no. Y cuando me daba cuenta ya estaba, bueno, voy a lavar acá. No, dijiste que no. No podía dejar de hacer. Y eso me pasa constantemente en mi cotidiano y ayer lo pude observar porque, bueno, me permití eso. Pero digo, está bueno estar atentes a eso en nuestro cotidiano y no tener que llegar a un día donde no te puedas mover, te duela la costilla, estés recansada, para darte cuenta de todo el tiempo la exigencia de esto, de la urgencia que en realidad no existe. Y es ese propio límite que no nos enseñaron a poner jamás, ni para otros ni para nosotros. Porque la autoexigencia viene de ahí, de poder decirnos no a nosotros. No, hoy no, esto mañana, ¿viste? Esto hoy no llego, no puedo hacer 15 cosas hoy, voy a hacer 5. Dice, si no, no terminás haciendo nada. Y te frustras. Ay, es difícil. Por eso digo, yo ayer me daba cuenta que estaba cada 2 minutos por accionar algo, pero era impresionante. O sea, ¿cómo puede ser? Y si no hacía nada de la casa, tipo, no sé, lavar, ordenar la ropa, acomodar el sillón, la ropa del coso, tengo que llevar esto para allá, podría ir. No, bueno, entonces le voy a mandar un mensajito a tal que le tengo que decir tal cosa. No. Después voy a mandar la transferencia para tal. Para que no me acordé que no escribí. No podía parar, ¿entendés? No había límite. Como, ¿y qué hago si es no Es que hago? Perdés el tiempo. O sea, sentís que perdés el tiempo si pones límite. Y de repente, ¿dormí? ¿Cuándo dormís? O sea, en realidad sí, cuando me voy a acostar, obvio, sí, pero me voy a acostar y así como me acuesto, me duermo, me levanto y arranco. Es distinto cuando decís, che, a ver, voy a soltar un poco todo esto porque llegué a ese punto. Digo, es bueno poder ponerte el límite en el cotidiano. Poder decir que no. Hasta lo máximo. Sí, de alguna manera me sentí un poco border ayer, ¿viste? Fue como, che, ¿cómo hace cuánto vengo sin frenar? ¿Viste? Es que ahí está la cuestión de qué sano, qué es el límite. Que un no, no es negativo. Muchas veces es lo mejor que podemos hacer por nosotros y por el otro. Tal cual. Por eso esto de la superpoderosa que vos dijiste me recontra resonó, porque a veces es como que decirnos no a nosotras de algo es como que no podemos y como que... Sí, fracasamos. No, estamos sí. Claro. Bueno, es que para mí, aparte, ahí hay una cuestión de la exigencia que tenemos como mujeres. También. Porque a nosotras se nos exige, o por lo menos somos como las hijas de esta generación de madres profesionales y madres. Donde todavía todo el cuidado del hogar y demás, etcétera, etcétera, recaía sobre ellas. Ahora nosotras podemos verbalizarlo porque podemos decir que no, porque encontramos nuestra voz y la exigimos y la alzamos, pero en la generación de nuestras mamás no. Y yo lo hablo mucho, creo que con ustedes no, pero con otras amigas lo hemos hablado un montón, de que tenemos madres recontra profesionales que han sido súper exitosas en su carrera y que siempre tuvieron este peso de que tenían que poder con todo lo de la casa también. Y que si fallaban como profesionales, eran un desastre, porque ahora se les exigía que además de madres fueran profesionales. Y si fallaban como madres, eran un desastre, porque ¿cómo iban a abandonar la familia por lo profesional? Y ellas encima tienen este karma que la mayoría de sus mamás eran amas de casa. Claro. Ese es el tema. A mí me pasó así muy gracioso con el tema de cocinar. Que yo no sé cocinar, no me gusta, lo padezco y encima cocino como el culo. Y toda la vida, o sea, siempre supe que no me gustaba. ¿Sí? Siempre desde esto que ay, nos no enseñan. Te vas a poder casar. Sí, aparte más allá de eso, ¿no? De ver eso, de las películas y de toda la onda. A mí me decían como... ¿Sabes que se los enamora por la cocina? Las abuelas, típicas frases. Se los enamora con la comida, con el estómago lo enamoras. ¿Qué le pasaba? Señor, ¿qué está diciendo? Yo hubiera aprendido a tirar la goma antes de hacer unas pastas. ¿No? ¿Qué? ¡Espectacular! ¡Dámela! ¿Qué momento? ¿En qué momento se fue todo? Pero es que la verdad, chicas, sí, con la cocina, sí, no sé, dale. Entré en calor, bueno, pero bueno. Algo que me interese más hacer. Esto estaba, o sea, siempre fue como medio condicionante el cocinar. Sí. Y yo me acuerdo que, o sea, cuando era chica y ya sabía que no me gustaba una goma, decía, bueno, voy a tener que aprender. En algún momento me hago un mini curso, como que no sé, va a quedar mal si a mi pareja no le cocino, si a mis hijos no le cocino. ¿Quién le va a cocinar? Y hasta que empecé a decir, o sea, relacionándolo con esto de la diferencia con las mujeres, ¿no? Los hombres que no cocinan, ¿qué? O sea, está perfecto, listo, pero no cocina él, no. Cocina la mujer. Bueno. ¿Y por qué yo no puedo decir, tipo, o sea, como medio presentación, ¿eh? Hola, me llamo Natalia, tengo tantos años, no cocino. O sea, no hay chance que, es tipo, no sé. Que esto pase, claro. Claro, como, no sé, no... no hago más de 3 horas de ejercicio porque me hace mal. Ese límite que para mi cuerpo está bien, el no cocino tiene que estar aceptado. ¿No? Listo, ahí metido. Y bueno, es el límite como que, nada, a veces es como, bueno, hay que a veces ayudar en la cocina. No. No lo hago. ¿Entendés? No me gusta. No puedo hacer otra cosa. Eso no. Puedo hacer otra cosa. Y los muebles, te taladro la pared. Mostrarlo como nada, que está bien. O sea, no lo hago porque no me gusta, no quiero directamente. Y antes era como, no, ¿cómo no lo vas a hacer? O mínimo algo tenés que saber. Es que sí, nosotras como mujeres, el decir que no lo tenemos vedado. Completamente vedado. Es muy zarpado. Porque aparte me parece que es esto un poco, viste, como lo mismo que le pasó a nuestras mamás, que tuvieron un ejemplo de madres y nosotras tuvimos otro. Estamos aprendiendo con referentes que no lo supieron hacer. Claro. Y que realmente también lo tuvieron vedado. Sí, mi vieja también. Mi vieja odia cocinar, no le cabe. Siempre decía, yo sí puedo comer en una pastilla todos los nutrientes, tipo, no me como una pastilla. Bueno, yo creo que heredé de mi vieja es de verla puteando todo el tiempo con la cocina y sin embargo haciéndolo. Claro, bueno, ves, tal cual. Listo, sí. Para mí la cocina es una tortura, no me gusta. Claro. Y porque además lo tenés que hacer sin querer hacer, como toda esa cuestión. Bueno, a mi vieja, mi viejo le empezó a enseñar, es re loco, porque a mi papá le encanta cocinar, pero como se daba ese mecanismo, era mi papá le enseñó a mi vieja a cocinar para que mi mamá sea la que cocine en la casa. Y re loco, porque mi vieja intentaba y le puso onda toda su vida, obviamente, y hoy en día le pone mucho más onda, pero no le gustaba, no lo disfrutaba, y era un embole, porque la aparte, verdad es ¿cuánto que... tiempo te lleva a cocinar por día para una familia? Sí. Mamita. 5 personas, o sea. Ay, no, ni un pedo. Una locura todo ese engranaje, y es re loco, porque cuando se separaron, como que cada uno re mostró la hilacha, y tipo, mi viejo vive solo, y ama, y vas a su casa, y te cocina, y te hace un montón de comida. Claro, siempre le gustó a él, pero él tampoco se permitía habitar el espacio. Eso es de puto. Olvídate. No, como claro, eso no es de macho. Él es el macho que va y que labura y que se siente y tiene que tener la comida, ¿viste? Pero bueno, re loco porque, nada, el hecho de separarse les permitió a los dos verlo, porque tranquilamente podrían volver a haber repetido la fórmula con otra persona, o qué sé yo, un tipo que vive solo y se pide comida porque ni siquiera se permite experimentarlo en su espacio de soledad, ¿viste? Uh-huh. Entonces, para mí eso habla de nuestra generación trayendo la información incluso a esa generación. Sí. Y eso es lo que más zarpado me parece, porque siempre las generaciones que vienen después siempre vienen como con data. Pero poder ayudar a cambiarle la beta a generaciones anteriores... Y que aparte ya está en una edad que vos deciste viviste 50, 60 años así. Y permitírtelo, ¿viste? Como la canción de los Stones, ¿viste? All Habits Die Hard. Ay, no sé cuál es, amiga. Bueno, que los viejos hábitos como que les cuesta mucho morir. Ay, pero me quiero acordar cuál es, melódicamente. Bueno, ya. Sí, no, sí. Bueno, no importa. Después la buscamos. Sí, cuesta. De hecho, mi vieja, ella te lo dice. Si a nosotras nos cuesta. Ni hablar. Tenemos 30. Bueno, mi mamá lo dice. Yo hay muchas cosas que aprendí que vienen de escuchar a mis hijas. Tal cual. Sí. Bueno, Luciana Pecker también creo que habla un poco de esto, de la revolución de las hijas, cómo que las hijas empecemos a decir que no, yo no quiero cocinar, yo no quiero esto, yo no. Somos la generación del no. Sí. Empezó a poner a las madres en un lugar de... Sí, no, Claudia, no. Es no, repetí conmigo. No. Sí. Empezó a poner a las madres en este lugar de que ellas también puedan decir que no. Es tremendo. Sí, la verdad que sí, sigo con el... No, pero es que no, esto pero sí. Bien. Esto, igual esto lo apruebo, bien. Claro. Esto sí lo apruebo. La verdad es que es re loco poder, ya después de todo una estructura de llevar adelante, de una familia, y qué sé yo, y separarse, y poder ver otra cosa, y reformular, y armarte con una nueva persona. Desde eso, desde una nueva manera... es un montón, y yo creo que como tal cual esto que dijiste, lo de la revolución de las hijas, o sea, eso es también hacernos cargo un montón de estas decisiones que estamos tomando. Yo no cocino, yo no voy a tener hijos, yo no me caso. Bueno, corta, dice. Yo me quedé pensando en lo que dijiste, Natu, las últimas citas así que he tenido de empezar a conocer a alguien, me di cuenta que lo blanqueo de entrada. Bien. Yo no cocino, yo no limpio, yo no ordeno. Ah, que una goma, boludo. Yo por lo menos limpio. Claro, no, ni siquiera. Yo lavo platos, ¿entendés? Como, bueno, yo no estoy para esto. No, vos vas a laburar, te vas de la casa, chau. Totalmente, aparte soy una workaholic, amo mi profesión, amo lo que hago y es lo que quiero hacer, no quiero hacer otra cosa. No me interesa. Por lo menos en este momento de mi vida, capaz que en otro me encuentro de otra forma, de otra situación, pero me di cuenta que lo blanqueo como de toque. Soy esto, y si te gusta, bien, y si no, bueno. Es que está buenísimo, porque sí. Si no, ¿qué vas a vender? También venimos a eso, ¿no? Como venimos de armar toda una figura para conocer a alguien y gustarle hacia alguien, y después cuando empieza a verse la verdad de la milanga, ah, pero vos me habías dicho, vos no me dijiste. Bueno, olvídate. Vos me invitaste a tu casa a la primera cita, me hiciste un yuki. Era un pedido. Escuchen esto, por favor. 18, 19 años recién idas a estudiar del interior, todas viviendo sola. Una de mis mejores amigas se pone de novia. O empieza a salir con un chongo. Que después terminaron siendo re novios. Me llama y me dice, amiga, lo invité a cenar a mi casa porque mi abuela decía que por la panza se enamora al tipo. Pero sí, yo no sé cocinar. No sé bien cómo es la frase, pero hay pero algo así. Una cosa así, sí, se los enamora con el estómago. Y dice, pero yo no sé cocinar. Yo sí sé cocinar porque en algún momento de mi vida lo disfrutaba mucho, ahora no sé, todo me sale como el culo, perdí el interés, no me interesa. ¿Vos hablas de vos ahora? Hablo de mí, sí, pero en algún momento de mi vida aprendí a hacerlo muy bien, que creo que mi mamá medio por mandato me enseñó, ponele. Entonces le digo, bueno, amiga, no te preocupes, yo voy, te cocino todo, te lo dejo en el horno y me voy a la mierda. Cuando llega el tipo, vos te haces ya, yo lo esperás con todo limpio, todo impecable, o... No. Creo que hasta dejamos como una pila de platos, como para que no haya dudas de que ella había cocinado. No, qué horror. Y le hice una milhoja de papas, que es de las pocas cosas que sigo cocinando cuando estoy muy inspirada. Me encanta. Y un pollo al horno con no sé qué, algo habíamos hecho. Y yo me fui a la mierda y ella estuvo 3 años de relación con el tipo pensando que ella cocinaba así. Y mi amiga no cocina. ¿Y qué hacía? ¿Le cocinaste vos toda? ¿Te imaginas? No, le cociné solo esa vez y después, no sé, la habrá piloteado haciéndose la boluda. Ay, no. Sí, sí. Re. Pero es ese flash. No, yo lo reuso de excusa. El que no cocino nunca. Entonces cuando lo hago es... Mirá lo que hice. Ah, sí, ya lo mismo. Mirá lo que me salió. Esto no pasa seguido. Las chantas. Es que también me di cuenta eso, que si lo hago sin querer, me sale como el culo. Entonces prefiero decir que no a hacer algo que me sale como el culo. Me arreglo con una ensaladita y ya está. Sí, además algo que dijiste al principio también, que me parece re interesante esto de cuando eran cosas que yo hacía sentidas realmente de corazón, de repente se dieron por hechas y de repente parecían una obligación. Me parece que eso también es re interesante en este aprender a decir que no, porque si no, es esto, lo que de verdad yo siento regalarte, compartirte y dar y brindarte, se pierde, se termina perdiendo. Deja de ser un regalo, pasa a ser esa obligación, entonces está bueno justamente también para eso, decir que no, para que cuando hagamos algo sea genuino, sea de corazón, porque también está después la vuelta de tuerca, si termino haciendo cosas por obligación, voy a estar esperando que vos también lo hagas. Viene la expectativa, pero si yo doy todo esto, entonces el otro también, ¿por qué no lo da? Entonces se pierde todo en el... Deja otra de convocar vez, espíritu. Otra vez vea. Hice algo con los brazos. Bueno, pará, pero ay, yo no, quedé ahí resonando con el auspiciante y que iba a haber algo ahora para el final y un regalo, no sé qué, ¿lo vamos a decir o no? Sí. Sí, me parece que estuvimos no sé cuántos minutos hablando de decir que no, pero nosotras no sabemos decir que no. Y nos encanta dar y regalar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos nuestra auspiciante que es Caleidoscópica Librería, que la encuentran en Instagram como @caleidoscópica_palabra_e_imagen. Caleidoscópica. ¿Me salió la voz de locutora? A vos me parece que te salió mejor. Puede ser. Bueno, no, y la gran sorpresa es que tenemos Instagram de Furiosas. Natu, ¿cómo es? Furiosas Podcast es el Instagram. Hoy lo abrimos. Ayer lo abrimos. Ayer lo abrimos. No sé cuándo lo van a escuchar. Sí, pero no importa, ayer de hoy. Esto es atemporal. Y nada, que nos sigan, obviamente. En base a eso viene también la sorpresa, ¿o no? Viene recontra la sorpresita de la mano de nuestro auspiciante, pero bueno, nos van a tener que ir a buscar a Instagram. Excelente. Esa. Bueno, ahí nos vemos. Nos ponemos un límite, decimos que no. Y acá se terminó. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.